vas a entender el porqué. Puede ser a quien le regalaste tu amor. Fue el primero en la espalda te dio. Cuando al tropezar caíste, sé que es muy fuerte el dolor. Puede ser.